Modelo 3, Tarea 5. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Sonia y Miguel. Indique si los enunciados, 25 a 30, se refieren a Sonia, a Miguel, b, o a ninguno de los dos, c. Escuchará la conversación dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 25 segundos para leer los enunciados. Hola, Sonia. Perdona por el retraso, mujer. Es que me ha vuelto a dejar tirado el coche. Ya es la segunda vez esta semana. Si es que tu coche es una chatarra. Tiene más kilómetros que el París-Dakar. ¿Por qué no lo cambias? Lo sé, pero ahora me viene fatal. Acabo de pagar la matrícula de la universidad y estoy sin blanca. Yo también la pagué la semana pasada. Si no, te prestaría algo. Gracias, Sonia, pero estamos los dos igual. Con esta cantidad de tasas nuevas, ahora tengo que decidir qué hacer con mi coche. ¿Lo has llevado al mecánico que te aconsejó Luis? Pues sí, y me dijo que el coche por ahora puede ir tirando. Lo malo es que el día menos pensado se romperá del todo. Pues no lo pienses más y cómprate uno de segunda mano. Le puedes pedir el dinero a tus abuelos y se lo vas devolviendo poco a poco. Puede que tengas razón. ¿Sabes? El otro día una amiga de mi madre le contó que vendía su coche porque no lo usaba casi nunca. ¡Qué bien! ¿Y no le preguntaste en qué condiciones estaba? Es que pensé que un coche que había sido usado por una mujer no estaría muy bien. Verás, no te ofendas, Sonia, pero las mujeres, todo el mundo sabe que conducís peor. ¡Menuda tontería acabas de soltar por esa bocaza! Parece mentira que tengas esas ideas tan anticuadas. No te enfades. ¿Que no me enfade? Pues peor para ti si piensas así. Un coche de una señora que apenas lo ha usado y que seguramente estará nuevo. Tienes razón. Sigue con tu coche, que es la decisión más inteligente. Vaya, no te pongas así. Hola, Sonia. Perdona por el retraso, mujer. Es que me ha vuelto a dejar tirado el coche. Ya es la segunda vez esta semana. Si es que tu coche es una chatarra. Tiene más kilómetros que el París-Dakar. ¿Por qué no lo cambias? Lo sé, pero ahora me viene fatal. Acabo de pagar la matrícula de la universidad y estoy sin blanca. Yo también la pagué la semana pasada. Si no, te prestaría algo. Gracias, Sonia, pero estamos los dos igual. Con esta cantidad de tasas nuevas, ahora tengo que decidir qué hacer con mi coche. ¿Lo has llevado al mecánico que te aconsejó Luis? Pues sí, y me dijo que el coche por ahora puede ir tirando. Lo malo es que el día menos pensado se romperá del todo. Pues no lo pienses más y cómprate uno de segunda mano. Le puedes pedir el dinero a tus abuelos y se lo vas devolviendo poco a poco. Puede que tengas razón. ¿Sabes? El otro día una amiga de mi madre le contó que vendía su coche porque no lo usaba casi nunca. ¡Qué bien! ¿Y no le preguntaste en qué condiciones estaba? Es que pensé que un coche que había sido usado por una mujer no estaría muy bien. Verás, no te ofendas, Sonia, pero las mujeres, todo el mundo sabe que conducís peor. Menuda tontería acabas de soltar por esa bocaza. Parece mentira que tengas esas ideas tan anticuadas. No te enfades. ¿Que no me enfade? Pues peor para ti si piensas así. Un coche de una señora que apenas lo ha usado y que seguramente estará nuevo. Tienes razón. Sigue con tu coche, que es la decisión más inteligente. Vaya, no te pongas así. Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado.